Pues el uso de los transgénicos, yo creo que tiene como muchas implicaciones. Pues de lo biológico, pues les va como restando diversidad, ¿no?, a las semillas que se producen. Pero pues ya pensando en, por ejemplo, en las tierras en las que se cultiva, pues también les va restando como fertilidad, lo cual va como, pues supongo que reduce bastante la capacidad productiva que pueda tener tanto en nutrientes de una cosecha. Y bueno, pues ya en lo comercial, pues también significa como una gran desventaja, porque pues como son las grandes industrias las que como promueven el uso de las semillas transgénicas, pues son como las empresas multinacionales pues las que se benefician, ¿no?, del comercio barato y de mala calidad. Pues sin embargo, para las personas que se dedican, por ejemplo, campesinos o pequeños propietarios que se dedican a la producción de pues hortalizas o fresas, por ejemplo, en Michoacán, en lugares en los que se insertan este tipo de productos, pues les va creando desventaja, ¿no? Porque pues el uso de transgénicos, pues obviamente va a hacer que una, por ejemplo, las fresas o en alguna otra producción, pues sean más resistentes tanto a los cambios climatológicos y como en su putrefacción, ¿no?, en el tiempo. Entonces eso, pues obviamente como les va a crear así como una desventaja muy fuerte a las personas que pues se dedican y que sobreviven, ¿no?, con la venta de sus cosechas. Entonces como que va creando como un círculo vicioso, ¿no?, en que pues las empresas pues van a ganar más y pues a las personas independientes de producción pues les va a ir fregando más.